pasar. Tú me has robado la inquietud del alma. Tú me has robado la paz y el corazón. Entrégame tu amor. Ya no me hagas suspirar. Mira que te amo y te adoro sin cesar. Entrégame tu amor.